Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Bueno, pues damos inicio a una semana más, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, una emisión más de nuestro programa de radio de asesoría para todos ustedes, un programa que ya lleva casi 8 años al aire. De verdad, muchas gracias por escucharnos, es por ustedes que hacemos este programa. Y bueno, hoy es lunes, para que chequen ustedes si están sintonizando un programa en vivo o si lo que escuchan es una repetición nada más. Les voy a decir que hoy es lunes 22 de mayo. Ya se acabó mayo, vámonos. Lunes 22 de mayo del año 2017, son las 3 de la tarde con 10 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas, si ustedes están escuchando dentro de este horario, bueno, pues ustedes pueden participar en este programa. Es muy sencillo. Ya estamos ustedes nada más un rectángulo. Ven, pero están escuchando el programa, bueno, ahí ustedes pueden escribir su caso y con mucho gusto nosotros les brindaremos asesoría puntual sobre el mismo. Acá tengo un problema ancho de banda, vamos a ver por qué. No, está bien. Gestante, ya se corrigió. Bueno, perfecto. A mis amigos en Twitter, en Tweetcasting, por ahí tuvimos un... se alentó el internet, quién sabe qué pasó, pero parece que ya se normalizó. En Twitter también nos pueden escuchar y pueden participar a través de Twitter. En Facebook también nos pueden mandar inbox, si quieren, si nos quieren mandar algún documento o platicarnos su caso de manera más privada, pues lo pueden hacer a través de inbox. Nosotros con mucho gusto también vamos a leer su caso y les brindaremos asesoría. Ahí está Zeus Aro, nos dice saludos. Ahorita vamos a leer el caso de Zeus, con muchísimo gusto. En nuestro chat de la estación, en nuestro chat www.radiodddd.org, radiodddd.org, ahí pueden ustedes entrar a nuestra página de esta estación de radio y también nos pueden escuchar ahí, pueden participar en el chat que ahí tenemos exponiendo su problema, sin ningún problema. Bueno, vamos a comenzar ya con las asesorías. Dice Zeus Aro que estaba en buró de crédito. Checó este año y le aparece ya sin adeudos. ¿Es porque ya le liberaron los adeudos que tenía? No. Miren, les voy a explicar rápido cómo funciona el buró de crédito. El buró de crédito es una empresa particular. Se les denomina sociedades de información crediticia. Estas sociedades de información crediticia, que en México existen dos para las personas físicas, que son buró de crédito y círculo de crédito, lo único que hacen es recibir información de las instituciones financieras respecto a su comportamiento con sus pagos en cuanto a las distintas líneas de crédito que les hayan otorgado, o también si tienen algún servicio como telefonía celular, televisión de paga, etcétera, pues también aparecerá ese registro. Si ustedes pagan puntualmente, bueno, pues aparecerán con buenas calificaciones, y si se atrasan, pues esas calificaciones van a ir de lo regular a lo malo o muy malo, dependiendo qué tanto se atrasen o si los demandan o si venden sus cuentas, etcétera. Bueno, lo que ocurre es que muchas veces los acreedores, los bancos, las tiendas, los prestadores de servicio, dejan de reportar alguna deuda ante el buró de crédito por distintas circunstancias. Una de ellas puede ser que la cuenta esté en proceso de venta, ¿sí? Como ya se encuentra en proceso de venta la cuenta mediante subasta pública, lo que hace el banco, por ejemplo, es dejar de reportar esa cuenta ante el buró de crédito porque ya la va a vender. Se la va a vender a un tercero. Este proceso puede llevar unos meses, incluso un par de años, dependiendo de cuánto tiempo tarde en salir esa cuenta. Porque se venden en paquetes, no se vende una cuenta sola, sino que se vende integrada con otras deudas, en paquetes les denominan, mediante subasta pública. Y hace tiempo, pues no los van a reportar. Por eso muchos de ustedes nos dicen, es que yo tenía deudas con X banco y ahorita ya no aparecen y ya hasta me están ofreciendo nuevas líneas de crédito. ¿Sí? ¿Por qué? Pues tu acreedor que tenías, con el que tenías o con el que tienes la deuda, pues ya no está reportando tu deuda ante el buró de crédito. Por eso no quiere decir que la deuda ya no exista. Eso quiere decir que, por ejemplo, la pueden estar vendiendo Y al rato una empresa que se dedique a comprar cartera vencida va a reportar nuevamente esa cuenta, ahora con ellos. Y entonces ustedes se van a dar cuenta porque van a obtener su historial crediticio y aparecerá con su acreedor original la cuenta como saldo ceros. Pero abajo, en la parte de detalle de su reporte del Buró de Crédito, aparecerá que hubo una venta de esa cuenta, el nombre del nuevo acreedor, pues los datos generales de la cuenta como los tenían ustedes con su acreedor original. Eso puede llegar a suceder, por eso que es que no estén reportando sus cuentas en el Buró de Crédito. También puede ser que esté en proceso judicial, que ya los hayan demandado. Y en lo que inicia el juicio, bueno, pues no se reporta esa cuenta, muchas veces así lo hacen, hasta que da inicio el proceso judicial. También podría ser que la estén haciendo una deducción fiscal de su cuenta. Los bancos tienen derecho a deducir fiscalmente hasta el 2% de su cartera vencida, en cuyo caso ustedes tendrían que declarar ese dinero que no le pagaron al banco como un ingreso ante la Secretaría de Hacienda. Podría ser esas cuestiones, también podría ser un asunto puramente contable, que el banco esté modificando registros o algo así, y que por eso no aparezcan ustedes en el Buró de Crédito en cuanto a esas cuentas. Lo que quiero que quede claro es que el hecho de que una cuenta no aparezca en el Buró de Crédito no quiere decir que ya no deban ese dinero, bajo ninguna circunstancia. La vida legal de la deuda sigue su curso, aunque el banco no la reporte al Buró de Crédito o la tienda no la reporte al Buró de Crédito. Eso no quiere decir que ya no le deban al banco o a la tienda o al prestador de servicios. Eso quiere decir que simplemente no están reportando en este momento. Más adelante podrían volver a reportar, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre su cuenta en esos momentos. Dice Edward Prieto que una institución sí vendió la cartera después de, no sabe, unos 10 años. ¿Puede volver a subir al buró si ya la vendió? Claro. Bueno, la institución como tal lo que va a hacer es reportar esa cuenta, como vendida ante el Buró de Crédito. Reportará que tuvo que vender la cuenta porque nunca le pagaste. Eso por parte del acreedor original, Edward. En cuanto al nuevo acreedor, el adquiriente se le llama, ellos van a reportar la cuenta como que tienes la deuda ahora con ellos. Y puede ser que si no les pagas a ellos, pues la vuelvan a vender y el nuevo acreedor te vuelve a reportar y así te tengan. Tenemos casos de personas que tienen problemas y con más de 20 años, con mal historial crediticio por esa situación. Dice Gerardo Rodríguez que buenas tardes, excelente programa, muchas gracias. Tiene su nómina en HSBC. Tiene una tarjeta de crédito con el mismo banco. Está nada de atrasarse con sus pagos por cuestiones de salud. Los medicamentos son muy caros y no entran en los programas de salud. La duda es, si deja de pagar la tarjeta y entra en morosidad, ¿el banco le puede quitar su sueldo por la deuda de la tarjeta de crédito? Gracias. Mira, desgraciadamente, mi estimado Gerardo, sí. Sí puede y sí, seguramente lo va a hacer. Muchas personas nos dicen, bueno, es que yo nunca le di permiso al banco de que hiciera eso. La realidad es que sí le dieron permiso. Lean sus contratos. En todos los contratos de apertura de crédito simple o créditos hipotecarios, créditos automotrices, etcétera, existe una cláusula que indica que ustedes autorizan al banco a cobrarse de esta forma en caso de que ustedes no le paguen. Entonces, si ustedes no pagan, como el banco tiene permiso, pues lo que va a hacer es cobrarse a lo chino. Muchas personas nos dicen, bueno, ¿pero qué la Ley Federal del Trabajo no protege mi sueldo? Sí, claro, por supuesto. Por eso, al momento de que les pagan a ustedes, si se fijan en su recibo de pago, pues no aparece ningún tipo de deducción. Es decir, no le están descontando ese dinero que le deben al banco. No aparece en su recibo de pago ese descuento. En su recibo de pago aparece su sueldo completito. Lo que ocurre es que al momento de que en su trabajo se los depositan en la cuenta del banco, en ese momento deja de ser su sueldo. Legalmente ya no es su sueldo ya se los pagó su patrón completo en un banco donde ustedes estuvieron de acuerdo que se los pagaran. Cae ese dinero en esa cuenta y automáticamente se vuelve un dinero común y corriente que el banco les maneja en una cuenta común y corriente. Por eso es que el banco tiene esa facultad de cobrarse el 100% de sus ingresos, ese adeudo que tienen pendiente con ellos. Entonces, mi estimado Gerardo, lo que tienes que hacer es solicitar en tu trabajo que te paguen en otro banco. Muchas personas nos dicen, bueno, ¿la portabilidad de nómina me sirve? No. No sirve, ¿por qué? Porque lo que pasa con la portabilidad es que en su trabajo les van a pagar en el banco donde les pagaban anteriormente, con el que tienen el problema. Y ese banco, mediante la portabilidad, tiene que mandar ese dinero a otro banco al que ustedes hayan elegido. Pero antes de hacerlo, se va a cobrar. Y lo que quede, si es que queda algo, pues lo va a mandar al nuevo banco. Por eso la portabilidad de nómina no funciona. Es importantísimo, mi estimado Gerardo, que solicites que tu dinero te lo paguen en otro banco directamente, ¿sí? O, si ellos no pueden hacerlo en otro banco, saca una cuenta a nombre de una persona a la que le tengas mucha confianza, de un tercero, tu esposa, uno de tus hijos, no sé, uno de tus papás, y dales ese número, esa clave electrónica a las personas de tu trabajo para que ahí te depositen el dinero. Al tratarse de un tercero, el banco ya no tiene facultades para cobrarse directamente ahí. Y tú no estás cometiendo absolutamente nada ilegal. Tú estás recibiendo tu sueldo, firmas tu recibo, no hay ningún problema, te están pagando. Simplemente están depositando tu dinero en una cuenta en la que tú quieres que se te deposite tu dinero. Si no quieren hacerlo en tu trabajo, mi estimado Gerardo, ponte en contacto con nosotros. Te podemos echar la mano de una manera muy diplomática para que no tengas problemas en tu chamba. Y que te paguen en algún otro lado mientras se resuelve tu problema con el banco. Desgraciadamente estás enfermo. No es una situación que tú hayas elegido ya. No es tu gusto el no pagarle al banco de momento. Sino que debido a esta situación que estás atravesando de salud, pues no le puedes pagar. Ahora imagínate, las medicinas están muy caras. Y si el banco te deja sin dinero, pues ¿de dónde vas a pagar las medicinas? Entonces es súper importante, mi estimado Gerardo, que a la brevedad se pueda resolver este problema que tienes. Con mucho gusto te podemos apoyar. Me gustaría que me dijeras, Gerardo, cuánto dinero le debes al banco. A ver si requieres protección legal o no. Dice Eduard Prieto que si el primer acreedor después de años puede volver a subir al buró. Depende cuánto dinero debas y la situación en la que se encuentre la cuenta. Pero sí podría hacerlo. Gerardo, sí, te recomiendo que cambies la nómina, por supuesto. Alma Jiménez. Los adeudos con financieras, usureros, tienen un plazo de vencimiento. Gracias. Pues no, mira, en México las deudas nunca prescriben, mi estimada Alma. Te pueden seguir cobrando una deuda 20, 25, 30 años después. Lo que se acaba es el tiempo que tiene el acreedor o la empresa o la persona que te prestó el dinero para recurrir a los juzgados, o sea, demandarte para lograr recuperar ese dinero. En términos generales son 10 años, 3 años por la vía ejecutiva mercantil, otros 7 años por la vía ordinaria mercantil, los cuales comienzan a correr a partir de la fecha de vencimiento del título de crédito con el que te estás obligando a pagar. Por ejemplo, pagarés, estados de cuenta, contratos de apertura de crédito, etcétera. Hay que checar esas fechas de vencimiento. A partir de ahí tienen 10 años para demandarte. Ya después de esos 10 años ya no pueden demandarte, pero sí pueden requerirte el pago. Sí, pueden exigirte que les pagues, pueden vender la cuenta. O sea, pueden hacer muchas cosas, pero ya no podrían demandarte. Dice Félix González, ¿cuál es la diferencia entre la portabilidad de nómina y cambiar de nómina a otro banco? Bueno, la portabilidad de nómina es un sistema mediante el cual en tu trabajo solicitas que se te pague en otro banco porque te conviene más, porque a lo mejor tienes una tarjeta de crédito con ellos, alguna inversión, no sé. Por alguna situación tú quieres que se te pague en algún otro banco. Entonces lo que van a hacer en tu trabajo es depositarte donde te depositan siempre. Y por solicitud tuya, directamente en el banco donde te están depositando, esos recursos se van a transferir directamente, sin comisión alguna, al banco que tú estás eligiendo. El problema es que si tú le debes al banco en el que te están depositando primero, perdón, pues se van a cobrar a lo chino y lo que quede, si es que algo queda, pues te lo van a depositar en el banco que tú hayas escogido. Cambiar de banco es una cuestión mucho más directa, mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque entonces directamente en tu trabajo, en lugar de depositarte en el banco A, lo van a hacer en el banco B. Y el banco A, si tú tienes deudas con ellos, pues no se van a poder cobrar a menos que te demanden. Y bueno, pues ya es bastante más complicado a que lo hagan directamente de tu nómina, ¿no? A ver, dice... muchas gracias por los saludos. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos. Estamos en vivo, ¿sí? En estos momentos estamos en vivo y le mando un muy afectuoso saludo a mi productor, Maurilio Pérez, que se encuentra allá en Guadalajara, Jalisco. Saludos, amigo. Muy buena tarde. Muy buen inicio de semana. A ver, ya me movieron todo aquí. Denme un segundito. Y ahí está, ya lo ve. Dice Gerardo Rodríguez... que la deuda que tienes de 72 mil pesos, el límite de la tarjeta es de 100 mil. Al dejar de pagar, se imagina, llegará y sobrepasará el límite de crédito. ¿Necesita ayuda legal? Sí, sí es una deuda alta. Sí existe riesgo de demanda ya por 72 mil pesos. Con mucho gusto te podemos ayudar, mi estimado Gerardo. Te vamos a dar protección legal para evitar juicios, embargos, etcétera. Te vamos a ayudar a negociar esa deuda en cuanto tú tengas esa capacidad, no sé, a lo mejor unos meses, unos años, depende directamente de tu capacidad y cuánto te tome recuperarte. Nosotros no te vamos a presionar, te vamos a ayudar. En cuanto tú nos digas, ¿sabes qué, defensa del deudor? Yo ya tengo ahorita un dinero ahorrado para negociar con el banco. De inmediato nos ponemos a chambear, negociamos tu deuda, te conseguimos un excelente descuento para que pagues lo menos posible y liquides tu deuda y sigas con tu vida tan tranquilo como siempre. O sea, lo primordial, mi estimado Gerardo, es que tú pues te recuperes, te alivies. Entonces, esa es la prioridad número uno. Ahorita no hagas caso de la deuda. Nosotros te vamos a ayudar con eso. Enfócate mejor en recuperar esa salud y más adelante ya se podrá negociar la deuda. Más adelante. Dice, por cierto que ya ampliamos nuestros servicios jurídicos, ¿eh? Ahorita les voy a platicar. Dice Evelyn Solís que, y en el caso de Mejoravit, ¿por qué se debe pagar el doble? Si le podemos medio aclarar eso. Pues son cuestiones de intereses, mi estimada Evelyn, y realmente no es tanto, ¿eh? Digo, sí es caro, sí es un crédito caro, pero hay otras opciones, incluso dentro del mismo Infonavit, que son mucho más costosas. Pero básicamente se paga el doble por concepto de intereses, es decir, ¿qué son los intereses? Básicamente los intereses son la ganancia que obtiene el acreedor es quien les presta el dinero, quien les da el financiamiento, por precisamente prestarles el dinero. Esa es su ganancia. Si yo presto 10 pesos y les cobro un 10% de interés, mi ganancia va a ser un peso. En este caso, mediante el sistema de Mejoravit, les está cobrando el 100% de interés por el plazo, supongo yo que es a muchos años. Entre más tiempo pase, más altos serán los intereses. ¿Por qué? Porque más tarda el acreedor en recuperar su dinero. Entonces, básicamente es por eso, mi estimada Evelyn. Ellos te están cobrando el doble por concepto de intereses, que es la ganancia que se está llevando el instituto por darte ese financiamiento. Es así de sencillo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Ya estamos en vivo. Que si vamos a tener libros de regalo. Sí, se los prometí, ¿verdad? Ya vamos a tener libros del Pequeño Cerdo Capitalista con mucho gusto. Yo creo que en estos días, ya nada, estamos esperando a que nos confirme Sofía Macías, autora de ese libro. Se los recomiendo muchísimo. Si ustedes quieren poner orden en sus finanzas, compren el libro del Pequeño Cerdo Capitalista. No es un gasto, es una inversión que les va a ayudar muchísimo a poner orden en ese orden financiero que tienen actualmente. Y vamos a regalar algunos ejemplares. Lo mejor de todo es que están autografiados y dedicados por su autora, mi querida amiga Sofía Macías. Este libro lo encuentran en librerías de prestigio. Lo van a encontrar fácilmente en ese famoso restaurante de los tres tecolotes. Del señor, del bigotito, don Carlos. Eso es mero. Ahí encuentran el libro. Es de los más vendidos en estos momentos. Es muy buen libro. Dice María Elena que quiere pedirnos ayuda y orientación sobre un problema legal que tiene con una financiera. Le llegó una invitación de justicia alternativa a su municipio para acudir, así dice, para un arreglo con un señor que se llama Víctor Manuel. No sabía de qué se trataba, así, por el nombre particular, pero llamó y le informaron que se trata de una deuda que tiene con Financiera Independencia. Tiene que ir. ¿Qué le van a hacer ahí? ¿Qué es este asunto de la justicia alternativa? Este servicio, porque es eso básicamente, un servicio que proporcionan los distintos tribunales en los distintos estados y municipios de la República Mexicana, sirve para evitar llegar a juicio. ¿Sí? Es una instancia mediante la cual se utiliza al tribunal, al juzgado, como árbitro para que las partes se sienten a dialogar, literalmente se sientan en una mesa, a dialogar las condiciones bajo las cuales podrían llegar a solucionar su problema. En este caso, pues se trata de una deuda. Entonces, lo que busca Financiera Independencia es que tú acudas a esta cita y pues lleguen a algún acuerdo de pago para que tú liquides esa deuda y no te tengan que demandar. Nuestro consejo es que vayas si tú quieres, no va a pasar absolutamente nada malo. Al tratarse de una instancia, ¿sí?, del gobierno, pues no te van a presionar ni te van a maltratar. Tenemos buenas experiencias en ese sentido con estos centros de justicia alternativa, hasta el momento. Bajo ninguna circunstancia, por supuesto, permitas que te presionen, que te vayan a hacer firmar nada. Tú simplemente acude, ve qué es lo que te ofrecen, tú también un ofrecimiento, y si las partes llegan a un acuerdo, ahí mismo se puede firmar ese acuerdo. Aquí lo importante es que lo cumplas, mi estimada María Elena. Si tú, de momento, no vas a poder cumplir ningún acuerdo, pues no vayas, no tiene caso que vayas a perder tu tiempo. Pero si tienes alguna capacidad de pago que tú digas, bueno, pues puedo darle 500 pesos a la quincena o al mes, a la financiera, durante, no sé, un año o dos, o no sé cuánto debas. Pues ahí sí ve qué te ofrece, haz tu ofrecimiento, en una de esas te lo aceptan. Y si no, no pasa nada, se retiran y listo. El problema, aquí mi estimada María Elena, es que sí, ya podrías estar a unos cuantos pasos de que te vayan a demandar. Por eso es que están acudiendo a este Centro de Justicia Alternativa. Si ya estás afiliada a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, bueno, pues tú ya tienes tus abogados listos. Si te demandan, bueno, no pasa nada. Te mandamos abogados y comenzamos con tu defensa. Si no estás afiliada, pues acércate a nosotros para que platiquemos y veamos de qué forma te podemos ayudar. Dice... muy buenas tardes, gracias por los saludos, bendiciones para ustedes también. Este programa lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Dice Yacet Estrada que, a ver, que quiere liquidar porque ya tiene un buen pagando, solo el pago que le piden mensual. Por cuestión de otros pagos, son como 20 mil, nunca ha dejado de pagar, ¿qué le recomendamos? Ok, pero ¿qué es lo que debes, Yacet? ¿Y a quién le debes? Porque no es lo mismo negociar con una financiera que negociar con un banco, por ejemplo, ¿no? Y no es lo mismo negociar una tarjeta de crédito que negociar un financiamiento automotriz. Sería bastante interesante que nos des algunos detalles más, mi estimada Yacet, y con mucho gusto te podemos ayudar. Pero sí, si lo que estás pagando son mínimos de tarjeta, pues nunca vas a acabar. Los pagos mínimos cubren casi en su totalidad puros intereses. Entonces, si tú estás pagando cada mes mínimos, pues estás pagando puros intereses, eres el cliente ideal del banco. Mucha gente dice, ¿pero a poco al banco le conviene que le paguen el mínimo? Pues claro, porque aunque le pagues 100 pesos al mes al banco, 99 pesos de esos 100 es dinero que le estás regalando. Y un pesito, digo, esto es un ejemplo, se va al capital, a la deuda que tienes. Y luego, como las tarjetas de crédito son de tasa variable, es decir, que les pueden subir la tasa en cualquier momento, como el año pasado que la subieron 4 veces y este año ya va una, pues entonces, olvídenlo, pues nunca van a acabar de pagar, porque su deuda va a ir subiendo a una proporción mucho mayor a la que ustedes la están pagando. Dice Yacet que es un banco, un crédito. Bueno, si vamos a negociar, mi estimada Yacet, una reestructura, es el momento adecuado porque sigues pagando, acércate al banco, diles que quieres que te reestructuren la cuenta porque no la puedes pagar bajo las condiciones actuales o ya no vas a poderlas pagar. Y ve que te ofrecen, no vayas a aceptar nada, por supuesto. Ya que te hayan hecho un ofrecimiento, nos platicas qué es lo que te están ofreciendo y con mucho gusto te orientamos. Si lo que buscas es una quita, si vas por un descuento sobre el monto que adeudas, tendrías que dejar de pagar. Dependiendo del banco, pueden ser 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 año. Depende de la institución financiera, depende de tu perfil como cliente. ¿Sí? Ah, caray. Me cerraron mi página de Facebook automáticamente. Ah, ya se abrió otra vez. Dice, ay, otra vez, algo raro está pasando aquí, a ver si alguien me puede ayudar de este lado. Se está reiniciando solito esto. Sí, mira, me lo reinició, ya no puedo ver los mensajes. Bueno, pues es eso, básicamente, Yacet, depende qué es lo que quieras. Si lo que buscamos es una reestructuración, o si lo que buscamos es una... A ver si me pueden ayudar... Mis queridos radioescuchas, después de Yacet, las personas que expusieron su caso, que lo vuelvan a exponer. Porque misteriosamente esta chunche se reinició. Así de pronto se me cerró la página y se abrió y los mensajes nuevos ya no me los deja ver. A ver si de este otro lado puedo verlos. Ah, mira, aquí los puedo ver. Dice Gerardo Rodríguez que se va a poner en contacto con nosotros, quiere salir de este problema. Defensa del deudor, escucha el programa con un amigo. Saludos, por supuesto. Él pregunta si es verdad que existe un tro de deudas. Deudas arriba de 5 mil pesos desaparecen del buró a los 6 años y ya nadie les pagó. Él le debe a Santander 30 mil pesos. Debe este dinero desde hace 1 año. Gracias. Bueno, no es que no lo exijan, pero pues 5 mil pesos para un banco no es mucho. Sí te van a registrar negativamente en el buró de crédito. No por 6 años, porque 5 mil pesos no quedan en ese registro tanto tiempo, quizás 2 o 3. Pero sí existe el riesgo de que en una de esas vendan la cuenta y vuelva a empezar todo el asunto y una deuda más elevada porque se acumulan los intereses. Entonces, deudas menores de 5 mil, pues páguenlas, no es tanto dinero. Y arriba también, es cosa de negociarlas. Todas las deudas se tienen que pagar. Al final del día son obligaciones que tenemos, que aceptamos. Muchas personas nos quejamos por los intereses que nos cobran los acreedores, pero pues muchas veces nosotros mismos los aceptamos. Nadie nos obligó a aceptar esa línea de crédito. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que paguen sus deudas definitivamente, obviamente bajo condiciones que se adecúen a su situación económica. Hay que negociar los intereses para evitar abusos. El chiste es que ustedes paguen lo justo por lo que les prestaron. Eso es lo que buscamos aquí. Dice Roberto de Alba que cómo le hace para pagar menos de un préstamo de nómina que le quita mucho. Depende con quién tengas el problema, mi estimado Roberto. ¿Se trata de un banco o se trata de alguna empresa o financiera de estas chiquitas que prestan por medio del sindicato? Sería cosa de saber eso. Dice Alma Jiménez que dónde nos puede contactar, le interesa platicar con nosotros. Ahorita les vamos a pasar todos nuestros datos de contacto, por supuesto, números telefónicos, correo, etcétera, para que se puedan poner en contacto con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice que en el caso de Secor se les pagó hace 3 meses y hace 1.5 meses a Geprocar. En ambos casos no le han mandado carta finiquito. ¿Cuánto tiempo más debe esperar para tener dichas cartas y sentirse completamente seguro de los pagos? Saludos. Bueno, en caso de Secorce ya te la tendrían que haber enviado. Es un máximo de, ¿qué les gusta con Secorce? 60 días naturales los que tarda. A veces se tarda un poquito más, pero ya 90 días es demasiado tiempo. Lo que te recomiendo, mi estimado Héctor, es que te pongas en contacto con nosotros, específicamente con el área de negociaciones y, si es posible, con el asesor que se encargó de llevar tus negociaciones. Mándale un WhatsApp si tienes. Recuerda que todos nuestros asesores cuentan con equipos de smartphone y estos smartphones tienen WhatsApp para que podamos estar en contacto con ustedes de manera más directa. Entonces, si tienes el WhatsApp de tu asesor que negoció esas cuentas, ponte en contacto con él y dile: oye, fíjate que no me han llegado mis cartas finiquito de Secor, Geprocar, mi número de contrato es este y este y este. Para que nosotros, porque al final del día para eso nos estás pagando, pues nos pongamos en contacto con Secor y le preguntemos a ver qué es lo que está pasando. Con Geprocar vamos a darle un mes más. Y igual en ese tiempo te manda tu carta finiquito y no hay necesidad de llamarles. Pero con Secor yo creo que ya es hora de echarles una llamadita, preguntar qué es lo que está pasando y que agilicen el proceso de liberación de tu carta finiquito para que tú ya tengas esa tranquilidad. Mientras tanto, te recomiendo que vayas obteniendo tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Si ya ahí aparecen las cuentas con saldo cero, bueno, pues ya no les debes. Y efectivamente ya liquidaste esas cuentas. Mientras tanto, bueno, pues te felicito. De verdad, qué bueno que ya liquidaste esas cuentas y a seguir adelante. Vamos a echarle muchas ganas, mi estimado Héctor Daniel. Dice Cristiano que cómo puede lograr que Hacienda le regrese un dinero. Pues depende de cómo esté la situación, mi estimado Cristiano. En este caso, al tratarse de una cuestión pura y netamente contable, te recomiendo que hables con un contador. Ellos saben exactamente de qué forma te pueden regresar ese dinero, mi estimado Cristiano. O regálanos una llamada. Tenemos muy buenos contadores también. Ahorita les voy a pasar nuestros datos, porque ya ampliamos nuestros servicios legales. Cubrimos prácticamente cualquier problema que tengan en materia civil y muchos en materia penal. Les podemos ayudar muchísimo a unos costos muy, muy accesibles, porque recuerden que somos una asociación civil sin fines de lucro. Dice Sergio, tu peor pesadilla, que tiene 3 meses y medio sin pagarles, ¿ok? Pero ¿qué tipo de cuenta es, mi estimado Sergio? Porque no recuerdo haber leído tu caso anteriormente. César Mendieta nos manda saludos desde Salamanca, Guanajuato. Un saludo hasta Salamanca, Guanajuato, por supuesto. Georgina Navarro, ¿cómo estás, Georgina? Hablando de carta finiquito, habló al banco por otra tarjeta y le dijeron que fuera al banco a recoger su carta finiquito, ¿es correcto? Sí, sí puedes ir al banco. Ahí los ejecutivos tienen acceso a ese tipo de información. Y ahí ellos te pueden imprimir tu carta finiquito sin ningún problema, mi estimada Georgina, para que te la entreguen y ya tengas ese documento que demuestra que tú ya no le debes a esa institución financiera. Pero sí, también es válido, ¿eh? Las cartas finiquito les pueden llegar por correo electrónico, directamente a sus bandejas de correo electrónico, o les puede llegar, o pueden ir, como en el caso de Georgina, directamente a la institución financiera y ahí se las pueden imprimir. Dice Héctor Daniel que en este caso Secor se aparece su segunda deuda, jamás la subieron, solo aparece en los bancos originales como vendida. Y esa mancha hasta en un año desaparece y la otra hasta 2019. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces llámanos, mi estimado Héctor, para solicitar tu carta. Mayra Sánchez Fuentes nos manda saludos desde Tijuana. Saludos hasta Tijuana. Héctor Daniel, no tienes nada que agradecer. No, mañana llama al Bajío y le da seguimiento. Perfecto, mi estimado Héctor. Te mando un abrazo y un saludo. Yacet Estrada dice que es distribuidora de vales de zapatería. ¿Un pagaré de esos tiene vigencia o no de cobro? Sí, claro que la tiene. ¿Sabes si la empresa tiene derecho u obligación de apoyar al distribuidor para hacerlo válido? No, ellos no tienen ninguna obligación de apoyarte con tu cobranza, mi estimada Yacet. Ellos te pueden cobrar a ti directamente, nada más. Por eso no les recomiendo, no se metan en ese asunto de los vales de zapaterías y todo eso, porque se meten en problemas. Ustedes prestan dinero que no es suyo y al rato no les pagan a ustedes y a ustedes les cobran. Entonces se meten en un lío formidable. Georgina Navarro, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Ahora sí, Sergio, tu peor pesadilla, su deuda es de 57,000 pesos a Banamex, tiene 3 meses y medio sin pagarles. Ah, ok, perfecto, mi estimado Sergio. Bueno, tú ya te encuentras en lo que se denomina como mora legal. La mora legal comienza a los 91 días posteriores a que se deja de pagar una cuenta a partir de tu última fecha de pago. Entonces, tú ya te encuentras en moratoria legal, ya no se podría reestructurar tu cuenta. ¿Por qué? Porque el banco ya canceló el financiamiento, o sea, tu línea de crédito que tenías con ellos ya no existe. Por eso te están exigiendo el pago total de la deuda pendiente, más los intereses que se van acumulando. Lo que sí se podría hacer sería negociar el total de la deuda con Banamex. Se podría negociar en unos 3 o 4 meses, 57,000 pesos. Depende de tu perfil como cliente, ¿eh? Esto es un aproximado únicamente. Podríamos conseguirte un descuento de entre el 70 y el 85% para que liquides esa cuenta en su totalidad. Lo ideal es que te afilies a la organización porque sí hay cierto riesgo de demanda, ya es una deuda un tanto cuanto considerable, pero te podemos proteger legalmente para que tú tengas tiempo, te estabilices en lo económico y más adelante se pueda negociar tu cuenta sin ningún problema. Ahorita les voy a decir a todos cómo se pueden afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y les voy a pasar nuestros datos de contacto. Dice, a ver, denme un segundito porque me hablan de este lado. ¿Sí? ¿O estoy loco? Ah, ya le moví aquí. Bueno, a ver si podemos regresar. Sí, mira, fácil y rápido. A ver, muy bien. Dice Alfredo Sánchez que tiene una deuda en una tarjeta de crédito Banamex. Llegó a un acuerdo, pagó una quita con otra empresa de cobranza, pero checó en el banco y todavía debe. Su pregunta es, ¿si saca una tarjeta de nómina le van a quitar el sueldo? Sí. Lo que pasa aquí, Alfredo, y esto va para todos ustedes, es que simplemente te engañaron. Lo hemos dicho muchas veces en este programa. 7 de cada 10 ofrecimientos que les hagan a ustedes para que paguen menos de sus deudas son falsos. ¿Por qué? Bueno, porque los cobradores trabajan bajo un sistema de comisión y a los cobradores los presionan. En sus trabajos, sus jefes, sus supervisores, sus encargados, los presionan constantemente para que cumplan con ciertas metas. Si no cumplen con esas metas, los corren. Aparte de que su mayor ingreso de los cobradores viene directamente de las comisiones del dinero que logran recuperar. Entonces, ¿cuál es una de las estrategias más comunes que utilizan los cobradores para recuperar dinero? Pues engañar al deudor. Le hablan por teléfono al deudor, le dicen, mire, señor Juan Pérez, usted tiene una deuda ahorita con el banco X, pero si paga, en estos momentos le vamos a hacer un descuento del 95% de descuento. Entonces el señor Juan Pérez dice, fantástico, ¿no? Yo voy y pago, y con eso liquido mi deuda. Y no cercioran, no verifican, simplemente se emocionan, eso evita que ustedes tomen las precauciones necesarias, lo ciega, van y pagan. ¿Qué sucede? Que ese dinero únicamente se toma como un pago parcial, ¿sí? Si ustedes debían 100,000 pesos y pagaron 5,000, bueno, pues esos 5,000 pesos el banco los toma como que abonaron algo a la deuda. Ustedes creen que ya pagaron, la realidad es que no es así. Los van a dejar de molestar 1 mes, 2 meses, 3 meses porque ya hubo un depósito. Pero pasado ese tiempo, les van a volver a llamar. Y decir, oiga señor, pues ¿qué pasó? Nos pagó 5,000 pesos pero todavía debe. O ustedes se van a dar cuenta por su historial crediticio. Y van a decir, ah caray, pero si yo ya pagué. Bueno, ahora demuestren que ustedes liquidaron por medio de un convenio esa deuda. ¿Cómo? No pidieron una carta convenio, no tienen una carta convenio bien redactada, no verificaron el descuento con el banco. Entonces el banco con la mano en la cintura dice, no, pues yo desconozco ese acuerdo, a mí el señor Juan Pérez me sigue debiendo dinero y me tiene que pagar. Entonces, por favor, no se precipiten. Si les hacen un ofrecimiento de pago, acérquense a nosotros, con mucho gusto les podemos ayudar a verificar el descuento. Si están afiliados, nosotros nos encargamos de todo. Si no están afiliados y quieren hacer las cosas por su cuenta, les vamos a ayudar sin cobrarles un centavo. Les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer para verificar el convenio. Así de sencillo, o sea, no hay excusa para que los engañen, por favor, señores. Alfredo, sí, sí te van a quitar el sueldo porque todavía le debes al banco. Hay que negociar esa deuda bien. Acércate a nosotros, con mucho gusto te podemos ayudar. Dice Zoe Vic, que nos felicita por el trabajo, muy buena información, gracias por orientarnos. No, hombre, no tienes nada que agradecer, mi estimado Zoe. Para eso se creó la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, precisamente porque antes de que nosotros existiésemos, antes del 2008, antes de septiembre del 2008, que fue cuando se creó esta organización, pues la gente no tenía a quién acudir, no sabía qué hacer, tenía deudas y estaban solos completamente. Entonces, los bancos abusaban, los distintos acreedores, las financieras, las cajas populares, hacían lo que querían con el deudor. Desde que existe la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ya logramos impulsar leyes que benefician a los deudores directamente, como este asunto de la regulación de la cobranza. Ya logramos informar cada vez más a más y más y más deudores acerca de sus derechos. Aquí nosotros jamás vamos a fomentar la cultura del no pago. Aquí a nadie le vamos a decir que no pague sus deudas. ¿Por qué? Como les decía yo hace un rato, se trata de una obligación que tenemos. Nosotros la aceptamos, hay que pagar, pero bajo condiciones reales. Si ustedes no tienen trabajo, si ustedes se enfermaron, si sus ventas bajaron, etcétera, pues hay que adecuarse a estas nuevas condiciones. Hay que negociar estas nuevas condiciones para que las acepte el banco y que ustedes puedan pagar esas deudas de acuerdo a esas nuevas condiciones, porque de otra forma resulta imposible y se van ahogando en intereses sobre intereses sobre intereses. Entonces, eso es lo que nosotros estamos evitando. Al momento hemos ayudado a más de 40,000 personas a liquidar sus deudas y afortunadamente pues vamos bien, no nos podemos quejar, es un trabajo que amamos, disfrutamos y que nos llena de satisfacción saber de casos como el de Georgina Navarro, como el de esta otra persona que liquidó a Héctor, que liquidó ya también un par de deudas, o sea, constantemente. Es fantástico. Y aparte, ¿sabes qué es lo más bonito de todo esto? ¿O saben qué es lo más bonito de todo esto? Que muchas veces ustedes llegan como personas, como deudores, que no saben qué hacer. Y al final terminan siendo nuestros amigos. Al final son pláticas y pláticas y nos llevamos muy bien. Es lo padre de esta organización. Dice Le Cristiano que sacó unas cosas en Royal Prestige, las regresó y aún lo tienen en el buró de crédito. En este caso, mi estimado Cristiano, tienes que acudir a la Profeco. ¿Por qué? Porque la Condusef regula únicamente a instituciones financieras, como son bancos, cajas populares, financieras, etcétera. Royal Prestige se trata de una empresa que vende un producto, ¿sí? En este caso, la regula la Profeco. Tienes que acudir ante la Profeco, presentar una reclamación por esta situación y va a haber una audiencia de carácter conciliatorio donde Royal Prestige va a decir por qué situación te tiene con esa mala nota en el buró. A la par, te recomiendo que por medio del portal de internet del buró de crédito presente una reclamación formal. Ahí está la opción dentro de su página de internet para que llenes un formulario y presentes una reclamación en contra de Royal Prestige, lo que va a hacer el buró de crédito. Es solicitarle información a Royal Prestige de por qué no ha eliminado tu registro negativo con ellos. Y si Royal Prestige no le da respuesta, pueden suceder dos cosas. Una, que se elimine ese registro. O dos, que aparezca una nota aclaratoria donde indique que tú ya presentaste una reclamación porque tú ya regresaste el producto y que aún así el acreedor no te ha eliminado de ese registro negativo. Entonces ya los distintos acreedores, si vas a solicitar un crédito, van a poder leer esta nota aclaratoria y van a decir, bueno, pues el señor Cristiano pues ya regresó el producto e injustamente Royal Prestige lo tiene con una mala calificación, entonces le voy a prestar dinero porque esa no es culpa de él, ¿no? ¿Qué calor está haciendo? Y eso que tenemos el aire puesto, qué barbaridad. Yo me estoy derritiendo. Celeste Aragones dice, gracias, buena información. Miguel Ávila pregunta que si cura deuda sirve. Pues mira, las reparadoras de crédito, híjole, cobran mucho, te obligan a mucho, no te protegen legalmente si te demandan. Realmente no las creemos necesarias. Mejor acércate a nosotros. Mira, somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestras cuotas de recuperación son mucho más bajas que la de cualquier reparadora. Aquí sí tenemos abogados. En caso de que te demanden, tú ya tienes defensa legal pagada. Aquí no te vamos a decir que te vamos a conseguir el 70% de descuento. Te vamos a conseguir el máximo descuento posible. Estamos hablando de descuentos del 75%, 80%, 85%, 90% de descuento. Porque nosotros no comisionamos como las reparadoras sobre la deuda que tengas, sino sobre el descuento que logremos hacerte. Entonces a nosotros, como organización, nos conviene mucho más que tú pagues mucho menos. ¿Entiendes? Entonces mejor acércate a nosotros. Te garantizo, te aseguro que te va a ir mucho mejor. Dice Félix González, si cambié la nómina de banco, ¿qué debe hacer con la tarjeta anterior? ¿Se debe cancelar o al no recibir nómina se cancela? Pues lo ideal es que la canceles para que no tengas problemas futuros, porque muchas veces los bancos las dejan activas. Y si por alguna razón te depositan en esa cuenta y tienes algún adeudo por manejo de cuenta, por ejemplo, pues el banco se va a cobrar de ahí. Entonces lo ideal es cancelarlas. Es lo mejor que puedes hacer. Pero si la dejas morir sola, tampoco pasa nada, ¿eh? No vas a tener marca negativa en el buró de crédito ni nada, porque no es un crédito. Dice Solís Cano que tiene un adeudo con Crediconfía, se atrasó un pago y hoy se está atrasando con el segundo, le están exigiendo la garantía, que es un auto. ¿Qué puede hacer? No te la pueden exigir todavía porque no han pasado los 3 meses. Tú todavía no te encuentras en mora legal. Te están presionando, eso sí. Son especialistas los cobradores en presionar al deudor. Diles, no sé, dile, si te vas a poner al corriente el mes que viene o la quincena que viene o como estés pagando, pues hazlo saber, dile, sabes que no te lo voy a regresar porque ya el próximo pago me voy a poner al corriente al 100%. Si ya no vas a poder pagar, entonces lo que hay que hacer es renegociar para tratar de que no te quiten la garantía. Para que te quiten la garantía tendrían que demandarte, pero puede suceder. Quizás no este mes, quizás no el que viene, pero en los próximos meses podrían demandarte y embargar el bien que garantiza el montuado. Steltz dice, buenas tardes, pidió un crédito y lo terminó de pagar hace 2 años, después de quedar en convenio con la empresa, pero le dieron su carta finiquit y quedan de mandársela. Ahí que se perra, porque no ningún otro to. La Estela es que si engañar más, va a llegar una carta finiquito. ¿Por qué? Porque nunca finiquitó la deuda, nunca la liquidó, ¿me entiendes? Por eso es que le están requiriendo el pago nuevamente, porque la deuda sigue existiendo. Lo que pagó tu hermana hace 2 años seguramente fue un abono a la deuda, ella pensando que con ese convenio iba a liquidar, por supuesto, pero en realidad lo que pasó con ese dinero es que el banco lo tomó como un pago parcial, ¿ok? Por eso es que la carta finiquito nunca llegó y por eso es que el registro negativo persiste. Eso es un suponer mío, ¿no? También podría ser que tu hermana haya pagado con quita y el banco le esté reportando por el saldo remanente, es decir, el saldo que no le pagó. El banco tiene derecho a reportarlo ante las instituciones de información crediticia. Entonces podría ser cualquiera de estas dos situaciones por las cuales tu hermana tenga esta mala calificación en el buró de crédito. Hay que verificar el porqué y ahí en el reporte de crédito especial, si se trata de un reporte por el saldo remanente, debe aparecer una fecha de eliminación. En esa fecha se va a eliminar ese registro. Si, por el contrario, engañaron a tu hermana con un descuento falso, bueno, pues hay que pagar la deuda. Ahí sí no hay más que hacer que liquidar la deuda en su totalidad. ¿Sí? Bueno. Dice Solís Cano, dice que la licenciada que hace la cobranza lo amenaza con mensajes en cada momento. Bueno, pues sí, es que es su chamba y no es licenciada. Miren, un licenciado, una persona que tiene una carrera, que estudió Derecho, no está mandando mensajitos, ni está visitándolos en sus casas, ni nada. Esos son cobradores. ¿Qué se dicen? Licenciados, ¿no? Entonces, ustedes digan, bueno, ahorita haz caso omiso. No te pueden quitar el carro de momento. Si te vas a poner al corriente en breve, pues hazlo y ya. Y si no, bueno, pues entonces ya ve viendo de qué forma vas a poder pagar ese carro para que se haga una renegociación. Ahora, hay que entender, el acreedor no está obligado a aceptar lo que nosotros le ofrecemos. Si a él no le conviene y no vamos a poder pagar el producto, pues lo mejor es regresarlo, ¿no? Dice Gustavo Tiza González que en apoyo económico te cobran más en el interés que en el pago al capital. Así es en casi todos lados, mi estimado Gustavo, ¿sí? Dependiendo del plazo, dependiendo del producto financiero, así es en casi todos lados. Lamentable que suceda, pero así es como funciona el crédito. Dice Miguel Ávila, ok, gracias. Una última pregunta. Si no existen garantías en los adeudos, ¿lo pueden demandar? Sí, claro, por supuesto. Son 2 préstamos, uno de nómina y el otro una invitación de un crédito en bursa, pero no se dejaron garantías. Es que no son necesarias las garantías. Las garantías, por supuesto, son ideales para el acreedor porque afianza la recuperación de la deuda por medio de esas garantías. Pero si no hay bien en garantía, pues te pueden embargar cualquier bien que tengas. Por eso existen los señalamientos. O sea, te demandan, te emplazan, te notifican y si existe la orden, en ese momento te pueden embargar bienes y pueden señalar o que tú señales el coche, la casa, la computadora, etcétera, aunque no estén en garantía. No es necesario que un bien esté en garantía para que se pueda embargar. Entonces, mucho cuidado con eso. Por favor, no se me confundan. No, hay mucha gente dice, es que yo no dejé nada en garantía. No, pues eso no importa. de todas formas te pueden demandar, digo, legalmente. Nuestra obligación es como cuando ustedes van al doctor, lo he dicho muchas veces en estos programas. Si ustedes van con el médico y le dicen, hey, ¿qué pasa si salgo a la calle sin suéter, ¿no? O si ando corriendo descalzo, o si estoy cerca de personas con algún tipo de enfermedad infecciosa, ¿me voy a contagiar? Seguramente sí te vas a contagiar, ¿no? Nuestra obligación es decir exactamente, pero en el orden de lo legal, qué puede y qué no puede pasarle. Si ustedes tienen una deuda que es más o menos alta y que sí tiene cierto riesgo de demanda, existe una posibilidad de que los demanden. Claro que existe. Entonces, lo que hay que hacer es diseñar una estrategia con base en esta situación. Así de sencillo. Dice Estela Martínez, pero ya no le están cobrando a su hermana, es que la siguen teniendo en el buró de crédito. Ah, entonces podría ser lo segundo, mi estimada Estela, o Estrella, perdón, mi estimada Estrella, que la tengan con ese registro negativo por el saldo remanente. Es decir, si tu hermana le debía 100 mil pesos al banco y el banco le hizo el 70% de descuento, quiere decir que le pagó 30 mil. Los otros 70 mil pesos el banco los puede reportar como el saldo pendiente, el saldo remanente que tu hermana no le pagó porque liquidó por medio de una quita. Y esa podría ser la situación por la que tenga esa calificación negativa. Hay que checar qué dice exactamente su reporte en el buró de crédito. Sobre todo me interesa mucho, Estrella, la parte que dice saldo. En el saldo, ¿está en ceros? ¿Ya no tiene la deuda porque liquidó con quita? ¿O sigue apareciendo ahí alguna cantidad? Eso sería lo más interesante de todo para poder darte una asesoría mucho más completa. Dice Cristiano que... Ah, perfecto, muchas gracias. No tienes nada que agradecer, Cristiano. Acude a la Profeco, presenta tu reclamación. Y a la par, hazlo también ante el buró de crédito. Porque, pues, si tú ya regresaste el producto, pues no está nada bien que te tengan con la mala nota todavía, ¿no? Ahora, y esto va para todos ustedes. Si ustedes compran un producto como las famosas ollas de Royal Prestige, o algún libro, o algún curso, o todas estas cuestiones que muchas veces nos encontramos en los centros comerciales que nos ofrecen, que nos dicen, mira, tengo un curso de inglés buenísimo para sus hijos, o tengo este libro que le va a ayudar mucho, o tengo estas ollas que le van a ayudar en su cocina. Bueno, pues no se envuelven, y mucha gente cae y compra, ¿sí? Y a la hora de la verdad, vemos que no es tan conveniente lo que nos están ofreciendo. Que el producto que nos vendieron no es de la calidad que nos estaban diciendo. Por ley tenemos 5 días naturales para regresar este producto sin ningún tipo de penalización para cancelar el contrato. Esos 5 días, muchas veces el acreedor o la empresa que nos vendió, pues nos va a poner muchas trabas para que se consuman, para que se pasen y no regresemos en tiempo y forma. Entonces, si ustedes reciben el producto y no les convence, aprovechen sus 5 días. Si el acreedor no quiere recibir, o la empresa que les vendió no quiere recibir el producto, acudan a la Profeco y ya mediante la Profeco van a poder cancelar el contrato. Si ya se les pasaron los 5 días, los van a penalizar. Entonces, no es nada más regresar las cosas y ya, porque existen cláusulas en esos contratos que indican que hay una penalización. Entonces, mucha gente lo que hace es que se confía y regresa las cosas y listo, ¿no? Pero no toma en cuenta esas cláusulas. Y entonces, esa penalización es la que nos afecta muchas veces en nuestro historial crediticio. Entonces, por favor, chequen muy bien sus contratos. Si ya pasó ese tiempo, vean cuál es la penalización. Regresen el producto, paguen la penalización. Y que les regresen su pagaré en caso de que exista alguno. Para que no tengan problemas posteriormente ante las sociedades de información crediticia en su historial crediticio. Dice Estrella Martz que, y en caso de las quitas, si no pagas, ¿en cuánto tiempo te sacan del buró? Bueno, pues depende del tipo de acreedor, depende del monto adeudado, depende del tipo de crédito. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años como máximo. En el historial crediticio, mi estimada Estrella, ahí en su reporte de crédito especial, ahí aparece una fecha en que va junto con la cuenta para fecha de eliminación del registro. Chequen la fecha de eliminación del registro. Puede ser 2017, 18, 19, 20, no sé. Dependiendo de los factores que te comenté hace un rato. Y ya en esa fecha se va a eliminar ese registro negativo. Se podría eliminar antes si tu hermana paga el saldo remanente. Si paga los 70 mil pesos que quedaron pendientes en el ejemplo, pues se eliminaría antes. Si no los paga, podría estar con ese mal registro hasta por 6 años. Hasta por 6 años. Puede ser que se elimine antes. Porque debemos entender que a los bancos tampoco les conviene mucho, pues, quedarse sin clientes. Entonces, no le va a cerrar la puerta a todos sus clientes. Si tu hermana en ese lapso de 6 años. Abre cuentas en otros bancos, comienza a tener dinero ahorrado. El banco con el que tenía el problema, con el que hizo el pago con quita, pues lo va a detectar y se le va a hacer atractivo pues ese dinero. Entonces te garantizo que va a eliminar el registro negativo y en poco tiempo le va a estar ofreciendo nuevas líneas de crédito a tu hermana. Eso también depende mucho. Muchas personas dicen, ¿y voy a estar en el buró para siempre? Pues depende también de cómo se manejen ustedes en sus finanzas. Si ustedes se vuelven un cliente atractivo para los bancos, júrenlo que les van a ofrecer nuevas líneas de crédito. Es así de fácil, así de sencillo. Bueno, pues ya son las 4 de la tarde. Qué rápido se nos fue este programa, de verdad. Muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Les voy a pasar nuestros datos de contacto por si nos quieren llamar o contactar por correo electrónico. También nos pueden visitar en nuestras oficinas, por supuesto, ¿sí? Bueno, rápido. Nuestros datos de contacto, números telefónicos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. La LADA es 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Les recuerdo que proporcionamos servicios a nivel nacional, no importa dónde vivan ustedes. Entonces, 0155, la LADA, teléfonos 5594-5514, ese es uno. 5594-5491, ese es otro. Y el 5594-5453, ahí nos pueden llamar. Con mucho gusto los podemos atender. Nuestro correo electrónico contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X punto org. Contacto arroba DDDMX punto org. Nuestra dirección de nuestras oficinas de asesoría central en la Ciudad de México se encuentran ubicadas en Enrique Repsamen 420, en la colonia Narvarte Poniente, código postal 03020. La delegación Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Ahí nos pueden encontrar. Si desean más datos de nuestras otras oficinas y todo, simplemente den clic en el botón de contactarnos. Aquí en nuestro muro de Facebook le dan al botón de contactarnos, o nuestra página de internet, también tenemos ahí el botón. Y le dan clic y les va a mandar a la página donde van a tener todos nuestros datos, direcciones, etcétera, para que se pongan en contacto con nosotros. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias. Pasen excelente tarde. Muy buen provecho. Los invito a que nos escuchen el próximo jueves en horario nocturno, totalmente en vivo, de 9 a 10 de la noche. Más asesoría, más información, más ayuda para que puedan liquidar sus deudas. Deudas, dudas y soluciones. Estrella Martz, ya le estoy poniendo apellido. Estrella Martz, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Hilda Centeno, saludos hasta Durango, por supuesto. A mi amigo y productor, Maurilio Pérez, hasta Guadalajara, Jalisco, le mando un abrazo. Muchas gracias por tu apoyo. Y bueno, pues yo me despido. Pasen excelente tarde y por aquí nos escucharemos muy, muy pronto.